Hijo mío, entiendo tu preocupación, pero recuerda que yo tengo el control. Hijo mío, hija mía, veo tu corazón angustiado y lleno de preocupación. Sé que estás atravesando momentos muy difíciles, al punto de creer que no tienen solución. Pero aprende a diferenciar aquello que depende de ti y aquello que escapa de tu control. Así evitarás frustrarte y obtendrás paz. Yo soy tu Dios, el único que tiene el control de todo lo que sucede en tu vida. Soy quien tiene el poder para librarte de toda angustia y desesperación. Recuerda mi palabra en el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amado mío, amada mía, no toques puertas equivocadas ni andes en caminos incorrectos. Deja que sea yo obrando a tu favor. No olvides que sigo siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Soy un Dios de milagros que puede conceder en un instante lo que durante años has querido lograr en tus fuerzas. No te angusties, pues yo tengo el control. Echa fuera de tu vida y de tus pensamientos todo fracaso y reposa en mí. No olvides que las estrategias del enemigo serán que abandones tu fe y te ahogues en tus problemas, ya que así logrará apartarte de mí. Sé que es difícil creer en medio de la tormenta, pero recuerda quién está contigo. No dejes de confiar en mí, ya que por más duro que golpee el viento, no te hundirás, pues yo estoy en control de tu barca. Hijo mío, hija mía, tus capacidades humanas son limitadas y no puedes controlarlo todo. Por ello, deja todo afán y necesidad en mis manos a través de la oración y guarda esta preciosa promesa escrita en mi palabra en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hijo, hija, recibe la paz que proviene de lo alto, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe hoy, en el nombre de mi Hijo Jesucristo, descanso para tu alma, pues yo estoy en control de tu vida. Te ama tu Padre Celestial.